Bien, ahora estamos comunicados con Antonio Llenaro. Él es consultor de varios canales de televisión y productor. Asesoró a distintas cadenas de todo el mundo, como Caracol de Colombia, Unitel de Bolivia, Telefuturo de Ecuador y actualmente está trabajando en el canal Encuentro. ¿Qué tal, Claudio, Leandro Leu, Nicolás Calvo? Te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, el tema del programa es el triple play y vos sos un entendido en la materia. Queríamos saber básicamente cuál es el conflicto que se está dando entre los dos grupos, Grupo Clarín y Grupo Telefónica. Mira, bueno, yo los estaba escuchando a ustedes, hicieron un comentario acerca de la capacidad que tiene el Grupo Clarín de llegar al interior. Va por ahí la cosa, pero yo me quisiera arriesgar un poco más y bueno, en este momento tecnológicamente lo que podría estar pasando es que hasta inclusive las compañías de red eléctrica podrían estar brindando triple play. Yo lo que pienso es que hay cosas que se van a dar a pesar de las leyes y a pesar de las restricciones que se pongan. De hecho, yo los estaba escuchando por internet. ¿Quién me va a impedir a mí escuchar una radio FM o entrar a YouTube y ver televisión? Entiendo que el problema más que nada radica en este momento en la infraestructura, y hoy por hoy me parece que tecnológicamente las dos empresas estarían tecnológicamente habilitadas para dar triple play. A mí me gustaría más arriesgarme a que la lucha que se viene es el cuádruple play, que es no solo lo que nos llega a nuestros hogares vía un cable, sino lo que nos va a llegar a nuestros celulares. Y me parece que la lucha de a quién más va a estar centrada en ese punto. Ahora, todavía no tenemos un mercado estable. De hecho, el único proveedor de triple play es Telecentro, si no me equivoco, y ya pasaría la discusión al cuádruple play. ¿No nos estaríamos avanzando un paso? Me parece que la discusión del triple play, o sea, ¿qué es lo que nos falta para que el grupo Clarín esté utilizando, haciendo triple play telefonía? Me parece que es mucho más interesante, y sobre todo cómo está viniendo la mano con los teléfonos celulares, el avance que ha habido. Hoy salió una encuesta de un dato que dice que la cantidad de teléfonos celulares en Argentina es de 44 millones de aparatos, o sea que casi duplicó las instalaciones de telefonía fija. Si yo fuera el grupo Clarín, me dedicaría más en pensar qué servicios le puedo brindar a esos aparatos y no a los 26, 27 millones de telefonía fija. Me parece que legalmente estamos en una ambigüedad. O sea, por más que los legisladores no quieran hablar de triple play por los intereses que se manejan, me parece que se está dando una situación de hecho, que es que hay gente que está mirando televisión por internet. Uh-huh. Y está escuchando radio por internet, y eso, a pesar de las leyes, se va a seguir haciendo. No me parece que haya que hacer una discusión política de lo que va a pasar. De hecho, Telefónica en su momento hizo sus pruebas y la verdad es que me parece que hoy por hoy los grandes conflictos que se vienen son por la televisión digital. De alta definición. Sí. Y con todo lo que eso implica, ¿no? Porque ahí sí hay una guerra donde tenés muchos países en pugna, muchas regiones en pugna. Estados Unidos con su norma y los europeos con su norma, los japoneses también, junto con los brasileros. Ahí me parece que yo centraría la discusión más en ese sentido, y te explico por qué. Sí. Si bien cada uno de los canales de televisión se han jugado por diversas normas, ¿no? Canal 13 apostó a una norma, Telefe y Telefónica apostó a otra norma. Y eso brevemente, ¿lo podrías explicar por qué unos quieren determinada, pujan por determinada norma y en cambio otros priorizan otro tipo de estándar? Sí, a mí me parece que, bueno, no te lo puedo afirmar porque no sé exactamente qué es lo que están pensando. Claro. Canal 13 y el grupo Artear está empujando fuertemente la norma americana, la TCC, y Telefónica está empujando fuertemente la norma europea. Técnicamente, a mí me parece que el punto de vista de Telefónica, sobre todo por sus intereses que tienen en que, digamos, la norma europea, una de las cosas que tiene muy bien estudiado es todo lo que sea transmisión para telefonía celular. Sí. Y me parece que, digamos, el hecho de que ellos tengan la plataforma ya desarrollada tanto para telefonía digital, telefonía y televisión a través de celulares, y televisión digital, me parece que los pone en un muy buen lugar como para que ese sea el sistema que a ellos les interesa implementar. Como decían ustedes, a Artear le interesa más el negocio de la televisión, la norma TCC sería mucho más lógica técnicamente para ellos. Aquí sí hay conflictos en pugna políticos, y bueno, estamos esperando una decisión gubernamental para que se defina esa norma, y en función de eso el resto de los servicios complementarios van a surgir en función de lo que cada sistema permite realizar. Sí. A mí me parece que la discusión del triple play está quedando como obsoleta, y bueno, es una discusión que ya se tendría que haber dado, lamentablemente. Sí. porque no se supo, no se quiso, no se dio esa discusión en un marco parlamentario y en un marco de discusión político-tecnológico. Me parece que, bueno, que ya habría que empezar a pensar en el otro estamento. Porque vivimos en Argentina, básicamente. Sí, yo supongo, a ver, Internet sucedió a pesar de los argentinos. O sea, hay cosas que, a pesar de todas las contradicciones que surgen en la Argentina, hay cosas que se dan naturalmente. El hecho de la necesidad de comunicación a través de la web, digamos, fue caótica en un principio, pero después se fue acomodando y, digamos, surgieron empresas argentinas que se desarrollaron a pesar de las políticas relacionadas con este tema que tuvieron los gobiernos argentinos. Y en definitiva, vos, Antonio, decís que va a incidir en la elección del estándar, de la norma, la relación que en ese momento tenga el gobierno con, lamentablemente, ¿no?, que se va a decidir a partir de eso, la relación que tenga con el grupo Telefónica, el grupo Clarín, en cuanto a la norma de la televisión digital de alta definición. Yo es un supuesto, ¿no? Pero yo creo que va a mediar la cordura. Y de hecho, yo creo que si bien nosotros deberíamos habernos juntado con los países del Mercosur para tomar una decisión en conjunto, quedó demostrado de que cada uno hizo lo que quiso y por necesidades políticas. Y me parece que la Argentina no va a ser una excepción. Bueno, Antonio Llenaro, consultor de varios canales y productor, te agradecemos por esta comunicación. La verdad que nos pudiste explicar bastante bien sobre estos aspectos y bueno, estaremos contactándote en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Hasta luego.